El libro que a continuación les voy a presentar se llama Desarrollo para Gente Inteligente. Voy a darles un pequeño resumen, ya que este libro no está traducido al español, perdón. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la introducción. Todos sus principios se basan en tres pilares básicos: primarios, que sean irreductibles, universales, completos, congruentes y prácticos. Amor, es comprometerse con el mundo, transmitir amor en sus acciones. Poder interior, fuerza de voluntad, comprometerse completamente y abiertamente con el mundo. Confianza, aceptación, aceptar las cosas tal cual son. Aparte de los tres pilares primarios, que también mencionan los pilares secundarios, los pilares que describen se componen de pilares primarios, confianza, amor, fuerza de voluntad. Pilares secundarios, integridad, autoridad y coraje. El pilar primario, que es la confianza y aceptación, se podría decir que tu cerebro está continuamente realizando predicciones. Cualquier acción que cometas, tu cerebro la procesa para calcular sus posibilidades, consecuencias, en función de todos los patrones o modelos que haya asimilado. Por lo tanto, cuantos más patrones, modelos o experiencias haya vivido, más inteligentes serán tus predicciones y serán más precisas. Para poder aumentar tu número de expresiones, debes abrir tu mente y enfrentarte a situaciones nuevas. Acostúmbrate a ser consciente de tus predicciones para poder valorar la presencia de estas. Haz predicciones a corto, mediano y largo plazo. Cuando indica largo plazo, se refiere a 1 año, 5 años o 20, basado en tus actuales parámetros. Acostúmbrate a la incertidumbre de nuevas vidas. Genera o crea sorpresas. Al aumentar las experiencias, tu capacidad de predicción en la vida mejorará. La sobregeneralización, como indicábamos antes, cuando más experiencias, más patrones tendrás. Pero no creas enseguida los patrones. Si lo haces, te estás cerrando a nuevas experiencias. Anteprueba todas las combinaciones de tu carne. Steve es conocido por probar absolutamente todas en sus propias carnes. En determinadas pruebas te entrarán ganas de autosabotearte. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a dejar de lado de hacer tus cosas porque no las has cumplido aún, o bien porque aún no se han hecho realidad como tal. La aceptación. Una vez que admites una verdad, por ejemplo, tu mal estado físico o tu mal trabajo en poco tiempo que dispones, haz bajo esa premisa una predicción a largo plazo y valórala y créala y hazla tuya. Si se acepta a lo que esperabas de tus objetivos, créeme que obtendrás los resultados adecuados. ¿Por qué nos cuesta aceptar la verdad? Condicionamiento social. Si lo hacen todos, ya estoy justificando o no debe ser malo para mí o no tengo por qué cuestionarlo. Falsas creencias. La soledad ha creado patrones de comportamiento que parecen los correctos, pero no tiene por qué serlos en todos los aspectos. Antes, se consideraba correcto estudiar una carrera y encontrar un buen trabajo en un multinacional o en cualquier empresa. Ahora sigue siendo así. Adicciones. Cuando eres adicto a algo y no tiene por qué ser a drogas o a tabaco o etcétera, puede ser a prosignar a determinaciones o determinados comportamientos. Nos crean un estado de frustración y de confusión. La autoevaluación para poder corregir rutinas y actitudes de la vida diaria, debes autoevaluarte en varios campos, como lo son hábitos y rutinas diarias, trabajo, salud, educación, vida social, familia, emociones, integridad, contribución y espiritualidad. Pilar primario, que es el amor. Cuando se refiere al amor, no solo es lo que todos conocemos, se refiere a amistad. a proyectar amor en lo que hacemos. Ahora, imaginamos o imagina hablar contigo mismo 5 años antes. Imagina que todo lo juntas en 3 años de la misma habitación y conversas contigo mismo. ¿Qué te dirías? Uno de los pilares primarios, que es la fuerza de voluntad, se refiere a la responsabilidad, el deseo, autodeterminación, concentración, esfuerzo y autodisciplina, compromiso con uno mismo. La responsabilidad es aceptar las cosas que ocurren en tu vida. Intenta cambiar tu situación, si no, acéptala tal cual es. Autodeterminación. Consiste en ser libre para elegir lo que tú quieras. No busques la aprobación de otros. Acepta la responsabilidad de tu acción. Esfuerzo. Cuando te centras en un objeto u objetivo, van saliendo recursos que no esperabas. Es la ley de la atracción del poder del secreto. Pero si tu cuerpo no pasa a la acción, estos recursos desaparecen. El primer paso es el más difícil, la autodisciplina. La combinación motivación y autodisciplina son pareja y herramientas de fuerza para tu superación personal. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi fuerza de voluntad o motivación? Concéntrate en tu primera hora del día. Crea pequeños retos diarios. Compite contigo mismo. Descansa y relájate. Cualquier esfuerzo son ciclos donde también entra el descanso, como lo es el yoga o cualquier otro deporte.